manera de amar, ínfima, pérfida. En vez de llorar, a todas las mujeres voy a aconsejar: escúchenme, escúchenme, las que oyendo están. Al hombre que te engañe por otro querer, déjalo, olvídalo, no llores por él. Al hombre que te compre tus horas de amor, miéntele, úntele, fíngele pasión. Aquel que te presuma para hacerse amar, odíalo, humíllalo y lo vencerás. Al hombre que te busque y te pida amor, niégate, húyele y será mejor. Pero si te gusta y lo has de querer, mímalo, adóralo, ¿qué le vas a hacer? Y jamás olvides que en cosas de amor tenerlos es bueno.